Estado no puede producir misoprostol? La producción pública de mifepristona y misoprostol es una posibilidad real en la Argentina. Existe una veintena de laboratorios públicos y una agencia federal especializada que los coordina. Las que escuchábamos hablando ahí era Bimbo, señorita Bimbo, en lo que es una campaña que están haciendo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a Futurock. Bimbo, esa persona que cuando visitó el programa de Jorge Rial y nombró misoprostol, disparó las búsquedas en Google de misoprostol. Después hicimos acá el sellito de Google misoprostol, esta palabra que empieza a ponerse también en agenda, que se puso en agenda también en las audiencias que recién comentábamos en el Congreso por el debate sobre el aborto. Estamos en comunicación con Andrés López Cabello, abogado del CELS, del área de litigio, para hablar justamente de la responsabilidad del Estado argentino para impedir que los actores privados pongan obstáculos en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo andás, Andrés? María Eugenia y Analía te saludan. Hola, María Eugenia. Analía, un gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Leíamos ayer en una nota que subieron en la página del CELS, en la que hacen referencia a la falta de acceso al misoprostol, y bueno, y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué hace el Estado argentino para impedir que los actores privados obstaculicen el acceso? La verdad es que poco y nada hace el Estado argentino para impedir que el productor monopólico del misoprostol de la Argentina, el laboratorio Beta, abuse de su posición dominante y aumente los precios indiscriminadamente en perjuicio de los derechos de todas las mujeres. Nosotros en 2015, en enero de 2015, presentamos una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que es el organismo especializado que es dependiente de la Secretaría de Comercio, para que iniciara un sumario en contra del laboratorio por sus prácticas abusivas que se venían repitiendo hace varios años. 3 años transcurrieron y la Secretaría de Comercio no hizo nada, ni la gestión anterior ni la gestión actual. Andrés, ¿cuál es el escenario actual del misoprostol y del acceso o la accesibilidad al misoprostol en el día de hoy, considerando que es uno de los medicamentos base para poder, por lo menos, cumplir con el fallo de la Corte que permite, digamos, llevar adelante abortos no punibles? Mira, en realidad lo que recomienda la OMS para un aborto seguro es una combinación de 2 medicamentos, mifepristona y misoprostol. Y en los países donde no exista mifepristona, la OMS recomienda dosis solas de misoprostol. En la Argentina solamente existe misoprostol, pero en una formulación que es en combinación con diclofenac, que bajo el nombre comercial Doxapro, solamente lo vende el laboratorio Beta. Y la Agencia Nacional de Medicamentos, la ANMAT, solamente le reconoce un uso gástrico como para tratamiento de úlceras, pero no le reconoce ningún uso obstétrico o ginecológico. Eso es otro de los obstáculos en el acceso al misoprostol como un medicamento esencial. Además, considerando también su valor, estamos hablando que está casi 3.000 pesos una caja que lleva solamente 20 comprimidos. Sí, es la caja de 16. La caja de 20 salió del mercado el año 2015, porque anteriormente existía una caja de 8. Luego el laboratorio Beta lo cambió a una caja de 16 para aumentar los precios. Y luego, cuando la caja de 16 entró dentro del acuerdo de precios cuidados en materia de medicamentos, lo que hizo el laboratorio para burlar el acuerdo fue incluir una caja de 20 y sacar del comercio la caja de 16. Luego de algunas gestiones, la caja de 20 salió del mercado y se repuso la 16, pero desde 2015 la 16 ha ido aumentando constantemente. En 2014 la caja de 16 costaba 450 pesos y actualmente cuesta casi 3.000. Andrés, además hay otras, ¿no?, condiciones de venta restrictivas del misoprostol. Efectivamente, en el 98, por pedido de grupos conservadores, de farmacéuticos y de otros sectores de salud, la ANMAT sacó una resolución en la que estableció las condiciones de venta de cualquier medicamento con misoprostol. Y ahí estableció de que solamente se puede conseguir mediante receta archivada, que es una de las formas más restrictivas para conseguir un medicamento. Nosotros en 2016 solicitamos a la ANMAT que iniciara un proceso de revisión de esta resolución, porque bueno, habían pasado 20 años, mucha evidencia científica había mostrado la seguridad efectividad y aceptabilidad del misoprostol para la realización de abortos seguros, y entendíamos de que era necesario revisar esta resolución, que era bastante añeja. Sin embargo, la ANMAT no, apenas nos respondió de que la resolución estaba bien y de que no iba a iniciar ningún procedimiento. ¿Qué es la receta archivada? ¿Podés ampliar el...? Para la receta archivada existen ciertos requisitos para el médico que la receta y para la farmacia que la recibe. En definitiva, es que la farmacia está obligada a mantener en su poder una copia de la receta archivada en caso de que alguna autoridad sanitaria se la exija. Creo que son como por 2 años. Y este requisito que restringe el acceso, lo que hace en definitiva es llevar a que los médicos piensen 2 y 3 veces antes de recetar una dosis de misoprostol, porque, bueno, piensan de que quizás por la receta archivada se les puede rastrear o lo que sea, ¿no? Andrés, esto, digamos, vuelve a poner, digamos, con mayor necesidad y frente a lo que está sucediendo y que venimos siguiendo cada martes y jueves en el Congreso, que es la necesidad de la producción local de misoprostol. ¿Están al tanto de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, que se informó que a partir de que el laboratorio estatal ya estaría produciendo misoprostol y que estarían en una fase de 6 meses de periodo de prueba? Sí, el LIF, que es el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, desde 2014 que viene intentando producir misoprostol de forma pública, y se ha encontrado con diversos obstáculos administrativos y políticos, pero lo que entendemos es que esos obstáculos han sido sobrellevados y que este año ya estarían listos para la producción. En 2011 se sancionó una ley en el Congreso Nacional que establecía que la producción pública de medicamentos en general era de interés público, o sea, de que se tenían que adoptar medidas para que existiera mayor producción pública de medicamentos. Para esto, en 2014 se sancionó una ley que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP. Y esta es una agencia especializada que coordina todos los laboratorios públicos de la Argentina. Hay casi 40 laboratorios públicos repartidos en 13 provincias. Esta agencia se conformó en 2015, pero recién empezó a funcionar en 2017. Y el año pasado se celebró un convenio entre el Ministerio de Salud, la ANLAP, la Agencia Especializada Médica de Laboratorios Públicos, y 22 laboratorios públicos de todo el país, para empezar a producir determinados medicamentos. O sea que existe la capacidad instalada para producir tanto misoprostol como misoprostol, lo único que falta es una voluntad política de hacerlo posible. Celebramos claramente la iniciativa de Santa Fe y esperamos de que la producción de misoprostol en el LIF sea para todo el país. Sí, resulta completamente relevante porque si bien estamos presenciando, como decíamos, cada semana estas audiencias en el Congreso donde se escuchan las posiciones a favor y en contra, pero las que están a favor, lo que están también reclamando es en esta despenalización y legalización del aborto, que las garantías de estas prácticas se puedan llevar como política pública también en materia de salud y en materia sanitaria. En este sentido, va a requerir directamente de la intervención del Estado en frente a estos obstáculos que acabamos de mencionar. Efectivamente. Hay que dejar claro de que el derecho al aborto actualmente existe en determinados casos y el Estado no se puede escudar en que no existe una ley que lo regule específicamente. O sea, existe el derecho y existe la obligación del Estado de satisfacerlo. ¿Vos crees que estas audiencias está también puesta en agenda del tema del proyecto del aborto? ¿Crees que puede ayudar a que la voluntad política sea en el sentido de fomentar la producción nacional en estos laboratorios que venías comentando? Yo creo que sí, porque lo que se pone en agenda es el cómo la satisfacción de un derecho fundamental que ha librado a la voluntad del mercado, que solamente está guiado por el ánimo de lucro, y también se empiezan a esclarecer algunos mitos respecto de en qué consiste un aborto, cómo es, cuál es su grado de seguridad, cómo se hace un aborto, cuáles son los procedimientos disponibles y necesarios para que exista un aborto seguro, porque no solamente es medicamento, sino también la aspiración manual endouterina, la MEU, también es un procedimiento simple, barato y seguro para realizar un aborto. Y la verdad que la MEU nos enseña en las facultades de medicina. Sí, justamente de lo que estamos hablando tiene que ver con la posibilidad de garantizar un aborto en términos de salud y además de seguir de poder evitar los índices de muertes maternas en abortos clandestinos, que es algo que verdaderamente viene creciendo en la medida en la cual el aborto sigue siendo una práctica clandestina. Sí. Efectivamente, el Estado argentino se comprometió en los objetivos de desarrollo del milenio y de los objetivos de desarrollo sustentable a reducir la tasa de mortalidad materna y no ha cumplido ninguna de las metas que se autoimpuso. Mm. Y en la tasa de mortalidad materna, el aborto inseguro es una de las primeras causas. Andrés, me queda una duda. Mientras se desarrolle esta producción nacional de misoprostol, uh-huh, mientras pueda realizarse en los distintos laboratorios, no solo en el de Santa Fe, ¿cuáles son las medidas que pueden seguir, se pueden seguir haciendo judiciales, legales, frente al laboratorio Beta? Porque digo, ustedes ya, como contabas, presentaron, perdón, solicitaron al ANMAT que reconociera los usos obstétricos de misoprostol en 2016, le dijeron que no. También se presentaron ante la Comisión de Defensa de la Competencia para iniciar un proceso sancionatorio, perdón, en el 2015, que tampoco prosperó. ¿Qué se puede seguir haciendo al respecto? Yo creo que se puede seguir haciendo lo que se está haciendo, que es informando sobre qué es el misoprostol, cuál es la necesidad y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar, y seguir insistiendo con los organismos estatales competentes. En este caso puede ser la ANMAT, puede ser la Secretaría de Comercio, pero también los ministerios de salud provinciales y nacionales también tienen obligaciones y posibilidades de acción respecto de qué hacer con el misoprostol. Son los ministerios de salud los que en definitiva compran el misoprostol y lo proveen en los centros de salud. Entonces, el Estado Nacional, por ejemplo, inició un proceso de licitación para comprar misoprostol, que finalmente declaró desierto y lo cerró, pero existen otras posibilidades para comprar misoprostol. Se puede comprar misoprostol afuera, por ejemplo. Existe el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que provee misoprostol a los países a un precio muchísimo más barato que el del laboratorio Beta. O sea, existen cosas que se pueden seguir haciendo sin tener la producción pública. Nos preocupaba un poco la situación de Tucumán, que en el día de hoy pudimos saber que el Consejo Deliberante de la provincia determinó que la provincia se va a declarar en contra de cualquier fallo a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esta, digamos, independencia, entre comillas, que puedan llegar a tener las provincias con relación a la ley, me imagino que la posibilidad de Tucumán puede ser bastante restrictiva en materia de adquirir o producir misoprostol. La provincia de Tucumán no puede sustraerse al cumplimiento de la ley. Entonces, si es que, como hoy en día existe una ley que permite el aborto en determinados casos, la provincia de Tucumán está realizando una acción ilegal. Y si es que se quiere sustraer de una eventual legalización o despenalización del aborto, no va a ser posible. Existe la obligación de la provincia de Tucumán de proveer y de garantizar el derecho a la salud de su población, y de eso no se puede sustraer. Andrés, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y vamos a seguir bien de cerca qué es lo que va sucediendo, no solamente los días en el Congreso, sino también de qué manera se puede ir avanzando para dar a conocer un poco más las posibilidades de acceder al misoprostol. Muchísimas Perfecto. Gracias por este contacto. Te agradezco mucho. Una gracia. Hablábamos con Andrés López Cabello, abogado del CELS, del área de litigio, justamente a partir de un documento publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se preguntaba inicialmente qué hace el Estado argentino para impedir que los actores privados pongan obstáculos en el acceso al derecho de la salud sexual y reproductiva. La respuesta de Andrés fue contundente, dijo poco y nada, y efectivamente pudo listar algunas de estas, digamos, causas que hacen que el Estado hoy esté respondiendo absolutamente muy poco a la manera en la que los laboratorios, este laboratorio Beta, que es el único que está comercializando en nuestro país el misoprostol, pueda manejarse, digamos, de manera libre, poniendo los precios según lo considere necesario y monopolizando, obviamente, el producto. Sí, es interesante la nota que salió hoy en Página 12, escrita por Luciana Péquer en Las 12, donde dice que en Argentina se practican más de 11.000 interrupciones legales del embarazo bajo la supervisión del sistema público de salud. Ella dice que son cifras que se desprenden del debate en el Congreso de la Nación, de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Rosario, Santa Fe. Es un sondeo que una cifra que terminan sacando en Las 12. Pero digo, estas 11.000 interrupciones se hacen con misoprostol. Misoprostol, y que lo tiene el monopolio, ¿no?, acá en Argentina, como recién decía Andrés, el laboratorio Beta. Digo, por eso es importante la producción nacional.